favorita. Mi novela favorita. Una versión sonora de la esencia de las obras literarias Patrimonio de la Humanidad. Seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa. Les habla Mario Vargas Llosa. Quiero compartir con ustedes una de mis novelas favoritas. El perseguidor, de Julio Cortázar. Julio Cortázar nació en Bruselas en 1914, donde su padre era diplomático argentino. Regresó a Buenos Aires en 1918 y en su infancia, acosada por las enfermedades, fue un lector voraz. Desde 1935 dio clases de literatura en colegios de provincias, al mismo tiempo que leía, escribía poemas y relatos, aprendía inglés y francés, iba a ver peleas de box y escuchaba música clásica y moderna, pero sobre todo jazz, una de sus grandes pasiones. A los 37 años viajó a París, donde pasaría la mayor parte del resto de su vida trabajando como traductor en la UNESCO. Allí escribió casi todos sus libros, cuentos y novelas, pero también extraordinarias traducciones del francés y del inglés. Era un hombre muy alto, de cara pequeñita y grandes manos, generoso y simpático, exento de vanidades, que visitaba exposiciones, iba a conciertos y leía y escribía. Vivía casi en secreto y frecuentaba muy pocos amigos. A los 60 años dio un vuelco extraordinario. Descubrió la política y se convirtió en un partidario militante de la Revolución Cubana y de la Revolución Sandinista, y los temas políticos, que hasta entonces no aparecían en su obra, se introdujeron en ella de manera constante. Sus novelas, sobre todo Rayuela, tuvieron enorme repercusión en todo el mundo. Pero tal vez fue en el cuento donde Cortázar alcanzó sus logros más notables. Escribió cuentos realistas y cuentos fantásticos, relatos largos e historias brevísimas, y en todos demostró un poder de síntesis fuera de lo común, así como notable destreza para transformar historias realistas en fantásticas y viceversa. El perseguidor está inspirado en la vida del célebre saxofonista Charlie Parker. Explora el misterio del genio artístico en el personaje de Johnny, un ser mágico y prodigioso cuando tiene un saxo en las manos y en la boca. Pero en el resto de la vida, Johnny es un ser extraviado, ingenuo, incapaz de actuar y pensar como el común de los mortales, un ser condenado a quebrarse ante obstáculos y dificultades insignificantes por una incapacidad ontológica para plegarse a las exigencias de la vida en sociedad. La belleza del relato está en la historia que cuenta y al mismo tiempo en que ella está contada con la intensidad y la vaguedad con que Johnny improvisaba melodías en sus sesiones de jazz. Y ahora escuchemos El perseguidor, de Julio Cortázar. Dedé me ha llamado por la tarde diciéndome que Johnny no estaba muy bien y he acudido enseguida. Desde hace unos días, Johnny y Dedé viven en un hotel de la Rue Lagrange, en el corazón de París. Están instalados en un cuarto piso, en una habitación sin agua corriente. Me ha bastado ver la puerta del cuarto para darme cuenta de que Johnny está en la peor de las miserias. Bruno, buenas tardes. Casi no hay luz. Pase, pase, pase, por favor. No hace frío, pero he encontrado a Johnny envuelto en una frazada y encajado en un roñoso sillón que bota por todos lados pedazos de estopa amarillenta. El compañero Bruno es fiel como el mal aliento, me dice a manera de saludo. Dedé está envejecida y el vestido rojo le queda fatal. Es un vestido para el trabajo, para las luces de escena, pero en este cuarto de hotel se convierte en una especie de coágulo repugnante. Toma asiento, por favor, Bruno. Y me alcanza una silla. Gracias. Hace buen tiempo que no nos veíamos, Johnny. Un mes por lo menos. Tú no haces más que contar el tiempo. El primero, el 2, el 3, el 21. A todos le pones un número. De es igual. Y está furiosa. ¿Sabes por qué? Porque he perdido el saxo. ¿Qué? Pero, ¿cómo has podido perderlo de nuevo? ¡En el metro! Lo había puesto debajo del asiento para mayor seguridad. Era magnífico viajar en el metro sabiendo que tenía mi saxo bien seguro. Debajo de las piernas. Johnny se dio cuenta cuando estaba subiendo la escalera del hotel. Salí como loca a avisar a la policía, pero... Algún infeliz debe estar por ahí tratando de sacarle algún sonido. ¡Ah! Era uno de los peores saxos que he tenido nunca. ¿No puedes conseguir otro? Es lo que estamos averiguando, pero no sé si podamos antes del concierto. Es pasado mañana, Johnny ya ha firmado el contrato y... ¿El contrato? ¿Qué es eso? Por favor, hay que tocar y punto. Y no puedo tocar porque no tengo saxo ni dinero para comprarlo. Y eso es todo. Y los muchachos están igual. Esto último no es cierto. Y los tres lo sabemos. Lo que pasa es que ninguno de los muchachos quiere prestarle un instrumento a Johnny, porque o los pierde o los destruye enseguida. Nadie sabe ya cuántos instrumentos lleva perdidos o rotos. Pero lo cierto es que en todos esos saxos altos tocaba como solo un dios puede tocar un saxo alto. Suponiendo que los dioses ya dejaron de tocar sus liras y sus flautas, claro está. Entonces, ¿cuándo dices que empiezas? ¡No sé! Hoy, creo. ¿No? ¿Eh? Pasado mañana. Lo acabo de decir. Cierto, disculpe. Todo el mundo sabe las fechas, menos yo. Da lo mismo, el hecho es que no tienes saxo. ¡No! ¡No da lo mismo! Porque pasado mañana es mucho después de mañana, y mañana es mucho después de hoy. Y hoy mismo ya es después de ahora, en este instante, en que estamos charlando con el compañero Bruno, y que yo quisiera olvidarme del tiempo y beber algo caliente. He puesto agua para preparar café. Yo no hablaba de calor por ebullición. Recién entonces me atrevo a mostrarles el frasco de ron que llevo guardado dentro de la gabardina. Mira. Me enternece ver la forma en que los ojos de Johnny se abren. Sus dientes parecen brillar. Tomamos el café con ron. Johnny sigue envuelto en su frazada. Dedé lo mira de reojo. Creo que llamaré al doctor. Tienes fiebre y no comes nada. El doctor es un triste idiota. Viene, me palpa por todos lados y me receta aspirinas y me habla de jazz. ¡Y no sabe nada de jazz, Bruno! Si yo tuviera mi saxo, lo recibiría con una música que lo haría bajar los cuatro pisos con el culo en cada escalón. De todas maneras, no te vendría mal tomar las aspirinas. Si quieres, yo puedo llamar al doctor saliendo. Así Dede no tendrá que bajar a buscar un teléfono. También voy a ver si consigo un saxo. Pero la cuestión es que tienes que andar con más cuidado, Johnny. Hoy no. Mañana, cuando tenga el saxo, andaré con cuidado. Así que no tiene sentido hablar de eso hoy. Esa curiosa obsesión por el tiempo es una de sus tantas manías. Una de las más fascinantes, por cierto. Pero manía al fin. ¿Sabes, Bruno? Esto de viajar en el metro ayuda mucho a comprender el tiempo. Cuando estoy viajando en el metro, el tiempo pasa. Pero yo sigo ahí sentado. Siento que estoy en un lugar y aparezco en otro. Y solo me doy cuenta de que el tiempo pasó porque aparezco en otro sitio. Porque la mujer en el altavoz me dice que llegamos a otra estación. Que está a un minuto y medio. A un minuto y medio de la estación en la que subí. Pero en mi cabeza pasaron mil cosas, ¿sabes? Quizás pasaron 3 años en mi cabeza, pero la mujer del metro me indica que solo pasó un minuto y medio. Y yo estuve sentado viendo los años pasar en mi cabeza. Comprendo. ¡No! ¡No comprendes! ¡No comprendes nada! Es como lo que me pasa con la música, ¿ves? Es lo mismo que me pasa con la música. La música me saca del tiempo. O quizás me mete en otro tiempo. El otro día pensé, estoy tocando esto mañana. Tuve que parar. Porque era verdad. Lo estaba tocando mañana. Basta ya, Johnny. Te va a subir la fiebre. ¡No! ¡Cállate! Compañero Bruno, ¿no ha quedado ni un trago? Le he servido ya las últimas gotas de ron. Dedé ha encendido la luz porque ya casi no se ve nada. Ya no me queda trago, Johnny. ¿Tú crees que podré conseguir otro saxo para tocar pasado mañana, Bruno? Sí, pero tendrás que tener cuidado. ¡Claro! Tendré que tener cuidado. Es un contrato de un mes. Entre los conciertos y los discos que hay que grabar. Pero lo que él tiene es sed. Una sed. Y ganas de fumar, sobre todo de fumar. Tengo aquí un paquete de Goloas. Digo esto haciéndome el ingenuo. Yo sé bien que lo que en realidad trata de decirme Dedé es que yo ni quiere droga. No, no, gracias, compañero. Y tú deja de hablar de contratos. Iré a comprar algo para la cena, ya vuelvo. Dedé sale fastidia. Una buena chica, ¿sabes? Pero me tiene harto, harto. Hace rato que no la aguanto y ya no la quiero. Quiero dejarla y regresar a Nueva York. ¿A Nueva York? ¿Para qué? Allá te iba peor que aquí. Y no me refiero al trabajo, sino a tu vida misma. Aquí tienes más amigos. Bueno, sí, sí, sí. Estás tú, están Art, Marcel y los demás chicos de la nueva banda. Está Tica, la Marquesa. ¿La Marquesa? ¿Has hecho el amor alguna vez con ella? No. Ay, ella es increíble. Tendrías que verla. En fin, creo que estamos hablando del metro. Te iba diciendo que la música me... Yo lo observo. Tiempo. A veces me he sentido como culpable de verlo así, como... de no poder hacer nada para... Estás en el metro. Quisiera decirle algo a Dedé, tengo el que deje de ayudarlo a conseguir droga. Decirle a la Marquesa que deje de drogarse con él. Johnny es un tipo fantástico. Ese tormento y esa forma de hacer magia con el saxo son parte de lo que él es, de lo que lo hace fascinante. Por cierto, no he escrito nada sobre sus patologías personales en su biografía. Creo que yo, como crítico de jazz, debo escribir solamente acerca de lo que un crítico de jazz escribe, acerca de la música. Siento que debe ser hermoso. Ha sido bueno verte, Johnny. Pero tengo que irme. Está bien. Compañero Bruno. Justo llegó esta. Dedé ha entrado con una bolsa pequeñísima bajo el brazo. Llame al doctor. Vendrá mañana a las 10. Me voy, Dedé. ¿Me acompaña a la escalera? Vamos. ¿De pronto? Al darme vuelta para despedirme de Johnny, lo veo abrir la frazada que lo envuelve. ¡Empieza a hacer calor! ¡Está completamente desnudo! ¡Bruno! ¡Mira qué hermosa cicatriz tengo entre la costilla! Bebé acude presurosa a taparlo. Johnny parece un murciélago con la frazada extendida sobre los brazos. Su sexo cuelga del borde del sillón como el de un mono de zoológico y tiene los muslos llenos de unas manchas oscuras que me producen un asco infinito. Ay, Bruno, vamos, lo acompaño. Al cabo de unos minutos, Dede y yo estamos en el corredor, junto a las escaleras. Estás así desde que volvimos de la gira en Bélgica. ¿Me das tanta pena? ¿Tocó tan bien allá? Todos dijeron que estaba en su mejor momento. ¿Y ahora? Me imagino que se ha quedado sin dinero. Tenemos ese contrato que empieza pasado mañana. Yo sé que puede tocar si es que el doctor le quita la fiebre. Pero el saxo... Yo me ocupo de eso. Y le coloco unos billetes en la mano. Comienzo a bajar las escaleras antes de que ella pueda decir... Bruno... Yo... De ninguna manera deje que se drogue antes del concierto. Eso es lo más importante. Déjelo beber un poco si quiere, pero nada de droga, o echará todo a perder. La veo de reojo doblar los billetes hasta hacerlos desaparecer. En la calle, me he subido el cuello de la gabardina y he respirado. Me meto a un cafetín a beber un coñac y a lavarme la memoria, que insiste e insiste en pensar en Johnny. Ojalá Dede pueda evitar darle droga, aunque él se lo suplique, pienso. Aunque llore de necesidad. Y miro hacia el futuro, hacia pasado mañana. Y me reconforta saber que algo hay más adelante. Un buen puente tendido para no perder la esperanza. Estamos escuchando El Perseguidor, de Julio Cortázar. Dicen que a Juanito se le metió un espanto. Habla en lenguas raras. Habla como al revés. Escuche, escuche. Hello, my name is Luciana. Hi, my name is Juanito. How are you? Lo que ellos no saben es que ahora Vida Digital está al servicio de la gente. Y al igual que Juanito, millones de niños están aprendiendo inglés a través de Internet en 767 puntos Vida Digital y más de 6.500 kioscos Vida Digital instalados por el gobierno. Hacemos posible lo que parecía imposible. Vida Digital para la gente. Mintic. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Sigamos escuchando El Perseguidor, de Julio Cortázar. El día del concierto, no me resisto a buscar a Tika, la marquesa. Debo averiguar si ella se ha estado drogando junto con Johnny. He ido al estudio de grabación que ella tiene en Montparnasse. ¡Bruno, querido! Tika es una marquesa de verdad. ¿Cómo estás? Estuvo casada con un marqués. ¡Mua! Aunque hace un buen tiempo, ¡mua!, se divorciaron debido a las drogas, ¡mua!, y otros problemas. ¡Pasa, pasa! Pero el hecho es que ahora tiene montones de dinero. ¡Qué lindo verte por aquí! Te ves estupendo. Hace algún tiempo que no nos veíamos. ¿Cómo estás? Estuve con Johnny Dede hace unos días y Johnny me contó que tiene un concierto con los muchachos esta noche. Por supuesto. Justamente estoy aquí con Art y Marcel comentando la grabación de ayer. Ay, bendito seas, Bruno, por conseguirle ese saxo. No sabes las maravillas que hizo. Pasa, pasa, estamos en esta sala. Bruno no sabe lo que es grande. Todos hablaban tan rápido que apenas alcanzo a sentarme para evitar los besos de Tika y las palmadas de Art y de Marcel. Ellos son el contrabajista y el saxo barítono de Johnny. Bruno, no te imaginas. Yo ni me había enterado de que Johnny había perdido su saxo. Estábamos peleados, él y yo, ¿sabes? Es que Johnny a veces se porta como una rata inmunda. ¿Y qué pasó anoche con la rata inmunda? Distanciados, casi 2 meses, ¿sabes? Pero bueno, si él y yo hubiéramos estado bien, yo misma le hubiera comprado el saxo. Pero, ya ves, ni me enteré. Da lo mismo, da lo mismo. Tú lo salvaste, Bruno, y nos salvaste a todos, porque ayer en este estudio se ha hecho historia. Bruno, ¿por qué no viniste? Mi mujer está con neumonía. Ay, pobre. En fin, me alegra que todo haya salido bien. Mira, Bruno, si Dios estuvo ayer en alguna parte, fue en esta maldita sala de grabación, donde dicho sea de paso hacía un calor de los mil demonios. ¿Y no hubo ningún contratiempo con él? Nada, nada. Bueno, nunca le faltan sus rarezas, ¿sabes? Entre grabación y grabación se quitaba los zapatos y caminaba descalzo por todos lados. Sí, pero fuera de eso nada. En fin, ya no debe tardar. ¿Johnny? ¿Viene para acá? Dijo que vendría a tomarse una copa antes del concierto. Y efectivamente, poco después, compañero, ha llegado Johnny. Qué bueno verte por acá. Se le ve estupendo en su traje gris, como todos los muchachos, todos muy bien puestos para el concierto. Johnny se acomoda en el mejor sofá. ¡Bruno! El cacharro que me has mandado es una maravilla. Que te cuenten estos lo que le he sacado ayer. A Tika le rodaban unas lágrimas del tamaño de bombillas de luz. Y no creo que fuera porque le debía plata a la modista. ¿Verdad, Tika? Oye, Johnny, hay que revisar el programa de esta noche. ¿Podemos ahora? Sí, sí, enseguida. No te preocupes, todo lo tengo. Johnny se ve genial. Yo creo que se nota que no ha consumido ninguna droga, o al menos que ha consumido la dosis precisa para tocar a gusto. Me alegra verlo así. Y mientras pienso en eso, él me planta una mano en el hombro y se inclina hacia mi oído. Dede me contó que la otra noche me porté muy mal contigo. Ah, va, ni te acuerdes. Pero es que me acuerdo muy bien. Aunque sabes una cosa, Bruno, creo que estuve formidable contigo. No hago eso con nadie, créeme. Fue una muestra de cuánto te aprecio. No me aprecies tanto. Tendré más suerte. Deberías estar contento de que me haya portado así. ¿En serio? Tenemos que irnos juntos a algún sitio para hablar un montón de cosas. Aquí no se puede. ¡Mi viejo Bruno! Dedem dice que me porté muy mal contigo, de veras. ¿Ya estás mejor? Tenías gripe, ¿no? No, nada de eso, nada de eso. El doctor me habló de jazz y me dio algo para la fiebre. ¡Ya estoy mejor! Tengo muchas ganas de tocar esta noche. Tocaría ahora mismo si tuviera el saxo, pero... pero Dede se ha puesto necia con llevarlo ella misma al teatro. Es un saxo formidable. Ayer en la grabación sentí que mientras lo tocaba, le hacía el amor. Te habrás puesto celosa, Tika. Empiezan a bromear, mientras yo voy pensando que este puede ser el mejor momento de Johnny, si acaso es verdad lo de la grabación de ayer. Pero no puedo evitar sentirme egoísta, porque sé que lo que es bueno para Johnny es bueno para mí. Porque si Johnny se va al diablo, las ventas de mi biografía de él también se van al diablo, justo ahora, cuando el libro está por traducirse al italiano y también al inglés. Ya, muchachos, ya estuvo bueno, ya es hora de ir saliendo. Terminen sus tragos. ¡Salud! ¡Salud! Por el grandioso retorno de Johnny Carter. ¡Salud! ¡Vamos, vamos! Ya quiero volver a estrenar mi saxo. A los 4 o 5 días de esto, me he encontrado con Art en el barrio latino. Nos hemos sentado a tomar un coñac. Bueno, era como prenderte de un pararrayos en medio de una tormenta, confiando en que no te va a pasar nada. ¿De qué estás hablando? De Johnny. ¿De qué más va a ser? De esta tarde. Pero si ha estado tan bien estos días. El concierto estuvo excelente. Me pareció que sí, estaba... Sí, sí, sí. Leí tu crítica. Pero nada. Esta tarde íbamos a grabar con Marcel y 2 chicos nuevos, de aquí, de París. Bueno, ¿y qué pasó? Habíamos quedado a las 3. Y esperamos, y esperamos, y esperamos. El productor hervía de cólera, y a Johnny se le ocurre aparecer a las 5, con la mirada completamente extraviada. ¿Qué dices? La cosa se pone mejor. Hasta que por fin. Bueno, empecemos de una vez. He venido solo por cumplir con ustedes. No tengo ganas de tocar. ¿Cómo? Me ha pasado algo increíble. Venía para acá y me puse a atravesar un campo lleno de urnas invisibles. Todas enterradas. Llenas de cenizas, de muertos. Y he pensado en la muerte y... Vamos, Johnny, por favor no empieces. Te hemos estado esperando 2 horas. ¡Tú no entiendes nada! He descubierto una cosa increíble. Que no tiene nada que ver con estas malditas grabaciones y ya tú... Ya estás acá, Johnny. Tenemos que empezar. Pero es que el parque estaba lleno de urnas. Mira. Mira todas estas hojas. ¡Mira! Pero qué diablos, Johnny. Esto no es un maldito jardín botánico. El productor nos está mirando, Johnny. Y nos va a comer vivos. Por favor. Ya estás acá, toquemos. Pero mira cuántas hojas, Marcel. Y todas estaban escondiendo las urnas. He venido por no malograrles la tarde. Pero de verdad, no pienso tocar. ¿No? ¡No! Bueno, al final, Marcel convenció a Johnny de por lo menos probar. Johnny tenía la cara gris, ¿sabes? Y de cuando en cuando le daba un escalofrío. Yo a la espera de cuando se iba al suelo. Y en una de esas pegó un grito. ¡Oigan! ¡Oigan! ¿Qué están esperando para comenzar con Amorus? Está bien. Amorus. Tranquilo, Johnny. Vamos con Amorus. Entonces Johnny abre las piernas y se planta como un bote que cabecea en el mar. Y se larga a tocar como, te juro, yo no lo había escuchado jamás. Eso ya no era música, Bruno. Eso era algo venido de otro mundo. Duró como 3 minutos hasta que de golpe Johnny suelta un resoplido horrible y se va a un rincón, dejándonos a todos en plena marcha, a que acabáramos lo mejor que pudiéramos. Pero ahora viene lo peor. Y es que cuando terminamos... ¡Todo ha salido como el diablo! ¡Como el diablo! ¡Esa grabación no cuenta! ¿Qué dices? ¡Que no cuenta! ¡Que no va! ¡Bórrenla! ¡Se acabó! ¡Esa toma no va! Naturalmente no le hicimos caso. La grabación está ahí, es que tiene muchos defectos. Pero ese solo de Johnny vale por 1000 de los que oyes todos los días. Es una cosa distinta, que no te puedo explicar. Ya lo escucharás. ¡Fantástico! El productor y el ingeniero hicieron no sé qué trucos para convencerlo de que todo se había borrado. Pero guardaron una copia, aunque no sé cuándo ni cómo la podremos usar. Solo hay que esperar que pasen unos días. Que la droga se le diluya en la sangre y entonces... Yo ya no sé qué pensar. Lo he visto peor que antes. Como que fuera a llegarle otra crisis. Ese tema de las urnas y las cenizas. Al final los franceses han tenido que llevárselo a su hotel. Me he quedado un rato más con Art, tomando y conversando de Johnny, del destino de esa grabación de Amorus. He pensado en ir a buscar a Johnny a su hotel en ese momento, pero ya es tarde y decido irme a casa. Al día siguiente iré. Pero a la mañana siguiente, recién llegando al periódico... ¿Aló? Bruno, soy Tika. ¿Has leído El Fígaro esta mañana? No, todavía. Mira, policiales. ¿Qué ha pasado? Johnny ha incendiado su habitación del hotel. ¿Qué? ¿Qué me estás diciendo? Te estoy diciendo que leas el periódico, que veas la sección de noticias policiales y que Johnny ha quemado la habitación de su hotel. Con él. Con él y con bebé. Adentro. Tika me ha llamado al periódico para contarme que Johnny ha incendiado la habitación del hotel donde vivía. ¿Johnny y Dede? ¿Están bien? Sí, no te preocupes, están ilesos. Johnny hasta tuvo tiempo de salir corriendo por los pasillos, completamente desnudo, gritando que quería matarse. Ay, otra vez. Es la de nunca acabar. Es que nunca se va a acabar, Bruno. Pero bueno, está sano y salvo. No dejes de ir a verlo al hospital. Un beso, querido. He ido inmediatamente, pero al llegar... Esta es la habitación del señor Johnny Carter, ¿verdad? Está prohibido el ingreso, señor. Vengo a hablar con él. No porque... se puede pasar, señor. Soy un periodista, mire la credencial. Los periodistas son los menos autorizados para ingresar, señor. También soy su amigo. Necesito ver al señor Carter. Están prohibidas las visitas, señor. Pero el hombre está ileso. No puede ser que lo traten como si tuviera señor, la peste. Señor, escúcheme. El señor Carter está iniciando un proceso de desintoxicación. Está delirando. Tiene en la sangre droga suficiente para enloquecer a 10 hombres. Si usted de verdad es su amigo, por favor, retírese. Bueno, disculpe. No me atrevo a alegar más. En lo único que pienso es en escuchar esa grabación de Amorus. No vaya a ser que este tema se convierta en el testamento musical de Johnny y, por tanto, mi deber profesional. Pero decido no hacerlo. No todavía. A los 5 días, recibo una llamada de Dede. Disculpe que lo llame, Bruno. Espero no estar interrumpiendo. No, en absoluto, dígame. Quería comentar... comentarle que Johnny está mucho mejor y quiere verlo pronto. Iré enseguida. Gracias. No, no tiene por qué. Me alegra saber que Johnny está mejor. Quizás cuando se recupere puedan organizar una gira por ciudades del interior. Así compensan la pérdida de este contrato. Sí, quizás. Si es que él se recupera. Pero nosotros... Iré a verlo. Gracias. Hasta luego. Al llegar al hospital, encuentro a Johnny sentado en una cama. Hay dos enfermos más en la habitación, pero por suerte duermen o están inconscientes. ¡Compañero Bruno! ¡Qué grandioso tenerte por aquí! ¡Johnny! ¡Johnny! ¿Te ves? No me atrevo a decirlo, pero se le ve terriblemente demacrado. Ah, sí, lo sé. Estoy mucho mejor. Se come muy bien aquí, ¿sabes? Qué bueno saber que comes. Pero claro que como, y mucho. Y además tengo apetito. No como antes. Dime, compañero, ¿eso que pasó ha perjudicado a alguien? Johnny sabe la respuesta. Sabe que gracias a él han anulado el contrato y que eso perjudica directamente a Art, a Marcel y a los demás chicos del grupo. Pero en el fondo no me engaña. Lo conozco. Lo conozco demasiado como para no saber que le importa un mismísimo bledo que todo se haya ido al diablo. ¿Qué quieres que te diga, Johnny? Las cosas pudieron haber salido mejor, pero... pero tú tienes el talento de echarlo todo a perder. Sí, no lo puedo negar. Eso tengo. Y todo por culpa de esas malditas urnas. Campos llenos de urnas, Bruno. ¡Montones! De urnas enterradas. Todas llenas de cenizas de muertos. Y yo cavé como un loco y pensé... esta urna va a estar vacía. ¿Por qué es la que está preparada para mí? ¡Para mi muerte! Desentierro la urna y la veo. Llena de un polvo gris. Creo que fue de ese momento que comenzamos a tocar Amorous. Un interno se asoma por la puerta. Johnny guarda silencio. El interno nos sonríe y se va. Esos tipos son increíbles. Creen que saben lo que es real y lo que no lo es. Para mí la realidad es como una gelatina en mi cabeza, flexible. Pero ellos se han comido tantos libros que se han creído lo que les han contado que es la realidad. Pobres, nunca entenderán. Me ha empezado a inquietar la cara de Johnny. Cada vez resulta más difícil hacerlo hablar de jazz, de sus recuerdos, de sus planes, traerlo a la realidad. La realidad... cada vez que escribo esas dos palabras siento asco. Porque si ser crítico de jazz y estar aquí sentado con Johnny es la realidad, pues entonces alguien nos está tomando el pelo. Pero si comienzo a seguirle la cuerda a Johnny, yo también acabaré por volverme loco. Al día siguiente de la visita de Johnny, Dede y Art me han buscado en el diario para ir a escuchar la ya famosa, aunque todavía secreta, grabación de Amorous. En el taxi me cuentan. Esa amiga de ustedes ha resuelto todo. ¿Quién? ¿Tika? Sí, ella. Siempre aparece a último momento para arreglarlo todo con su dinero. Bueno, felizmente no hubo grandes daños. Apenas un colchón chamuscado y el susto de todos los argelinos que viven en el hotel. También está la multa pagada por la dichosa marquesa y la mudanza al nuevo hotel, cortesía también de su amiga. Ahora Johnny está bien instalado en una cama enorme, leyendo el periódico y tomando baldes de leche. Ya es al final de esta calle. Aquí, por favor. Al entrar a la sala de grabación, Art ha pedido que apaguen las luces y se ha echado en el suelo para escuchar mejor. Y entonces, ha entrado Johnny. pero no su presencia física. Ha entrado con su música, haciéndonos polvo durante 15 minutos. Ahí entiendo por qué no quiere que esta grabación se publique. Las fallas son evidentes. Ese soplido al terminar algunas frases, y sobre todo, esa salvaje caída final, esa nota sorda y breve que me ha parecido como un corazón que se rompe. Pero Johnny no se ha dado cuenta de una cosa que para nosotros es evidente y también terrible. Este solo es su último manotazo de ahogado. El artista que vive en Johnny se volvería loco al encontrarse con su más oscuro deseo en esta música. Aquí está todo lo que él persigue y que simplemente no sabe qué es. Está aquí, en esta música. Y entonces, entonces me doy cuenta de que Johnny no es un perseguido, como creemos todos, como yo mismo escribo en esa biografía de él, que ahora está traducida al inglés y se vende como pan caliente. No es un perseguido, no. Es él quien persigue algo. Esas manías y esa locura que lo convierten en el genial pobre diablo que es, no son más que hábitos de un cazador. Las mañas de un perseguidor. Unos días más tarde, cuando yo estaba contento con la mejoría de Johnny y lleno de esperanza por un futuro prometedor, Tika me ha llamado al diario. Bruno, esta mañana se ha muerto Vi, la hija de Johnny, en Chicago. No puede ser. ¿Qué ha pasado? Neumonía. La madre está allá en Chicago, completamente deshecha. Y Johnny, bueno, creo que es un buen momento para que vea a sus amigos. Otra vez, como tantas otras veces, estoy subiendo las escaleras de un hotel para ver a Johnny. Entro. Ahí está Tika tomando el té. A Art y Marcel sentados en silencio. Y Dede exprimiendo una toalla para colocarla en la frente de Johnny. Yo me limito a poner cara de circunstancias. Sentarme a su lado. Prender un cigarrillo. Tomarle una mano. Y esperar. Me duele aquí, me dice, señalándose el corazón. Ella era como una piedrecita blanca en mi mano. Y yo no soy más que un pobre caballo amarillo. Y nadie limpiará las lágrimas de mis ojos. Me sorprenden estas palabras. Me resultan demasiado convencionales en Johnny. Estoy seguro de que las ha leído en alguna parte y las repite casi de memoria. Pero entonces... Y ustedes, malditos bastardos, pobres diablos, vienen a ponerme caras de tristeza y les importa un rábano si se me murió Vi o si me muero yo, porque nada de mí les importa. Esta mañana vino Pepe Rodríguez a decirme que le encantó mi interpretación de Amorus. Entonces me doy cuenta de que todos ustedes, reverendos hijos de la maldita madre que los parió, uno por uno, no son más que unos pobres infelices que tratan de burlarse de mí en mi puta cara. Pero ya se les borrará esa risita burlona y me reiré yo de ustedes. ¡De ti, maldito Art! ¡Y de ti, Marcel! ¡Y de ti, maldita Marquesa Tika! ¡Y de ti, miserable Dede! ¡Y de ti, compañero Bruno! ¡Escritorcito sin oficio ni beneficio! ¡Y del Cristo omnipotente! ¡Y de la puta que los parió a todos! Nos hemos quedado en silencio, pero no sorprendidos. Creo que esto último y lo de la piedrecita blanca ha sido la oración fúnebre de la pequeña Vi, muerta en Chicago de neumonía. Y quizás también el verdadero testamento de Johnny. Estamos escuchando El perseguidor, de Julio Cortázar. Oye, dicen que Hernando se casó con una sirena. ¿Qué? Ni siquiera saca la caña para pescar. El tipo hace la mague y ¡pum! La sirena le saca todos los pescados. Eso es puro embuste. Eso es para irse solito con la sirena. Lo que ellos no saben es que ahora Vía Digital está al servicio de la gente. Por eso Hernando usa una aplicación para localizar los bancos de peces. Gracias a este gobierno, el 96% de los municipios tienen cobertura de internet por fibra óptica. Hacemos posible lo que parecía imposible. Vía Digital para la gente. Mintic. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Y ahora nos acercamos al desenlace de El perseguidor, de Julio Cortázar. Han pasado 15 días desde que Johnny insultó a la humanidad entera. Estoy en un café con Tika y Baby Lennox, una cantante veinteañera con muchas ganas de hacerse famosa. Esta noche viste a la moda de Saint-Germain-des-Prés. Y... pero es que hay que ver cómo le queda. Me fascina ese solo de piano. Billy Taylor está en su mejor momento, creo. La verdad, me parece bueno, pero no llegaría tanto. Bueno, tú eres el experto. Yo creo que está bastante bien. Y mi opinión también cuenta, ¿verdad? Experto. Y en eso estamos cuando, de pronto, aparece Johnny. ¡Oye! ¡Ese no es! Y pese al arrobamiento de Baby Lennox, Johnny pasa de frente sin mirarla, ni mirarnos, y se sienta solo en otra mesa. Está completamente borracho. O quizás, dormido. Ha vuelto a drogarse. Seguro es culpa de esa mujer. Dede es tan culpable como cualquier otra, empezando por ti, que te has drogado con él millones de veces. Y Dede ni siquiera consume. Es demasiado débil como para decirle que no lo haga. Y nada más. Baby Lennox nos escucha, tratando de pasar por invisible. Para nosotros lo es. Y Tika se levanta y dice... ¡Oh, qué diablos! Y va a la mesa de Johnny. En el camino llama al camarero y se sienta y se pone a hablarle al oído a Johnny. Ojalá pueda convencerlo de que venga para acá. No creo que sea una buena idea, Baby. Mejor dejarlo solo. Además, las niñas buenas como tú deben irse a la cama temprano. Y si es con un crítico de jazz como yo, mejor aún. Qué tierno eres. Mientras me dice esto, la dulce Baby Lennox me acaricia una rodilla. Marcel ha entrado en ese momento. Vaya, ¿cómo te va, Marcel? Pues como me ves, Bruno. Sin muchas ganas de seguir viéndole la cara a Johnny. ¿Me dicen que han empezado a grabar ayer? Algo hemos hecho. Johnny no tenía mucho ánimo para variar. Apenas sopló un par de temas. Pero como siempre, con ese par de soplidos ha hecho retumbar toda la sala. ¿Y Art? De regreso en Nueva York. Estaba un poco harto, ¿sabes? Lo comprendo perfectamente. En fin, creo que iré a dar unas vueltas por ahí. Ya he tenido suficiente. En lo que Marcel sale, nos vemos. Me doy cuenta de que Johnny se ha puesto de pie y que se dirige lentamente hacia la mesa en la que estoy con Baby Lennox. Ella se retuerce de la emoción, lo que resulta comprensible en una jovencita en celo. Pero él se está acercando y de pronto se planta delante de mí. Con total naturalidad se arrodilla, se apoya en mis piernas y empieza a llorar profundamente. Calma. Yo intento convencerlo de que se pare, pero todos en el lugar me miran como si quisiera bajar a Cristo de su cruz. ¿Qué te pasa? Tika se ha parado de su asiento y ha venido a rescatarme. Por favor, ponte de pie, vamos. Pone una mano sobre el hombro de Johnny. Johnny, querido. Ven, siéntate aquí. Vamos. Está bien. Lloraba por la pequeña Vi. Yo lo sabía. Pero hacia el final parece que el recuerdo de su hijita ha comenzado a desvanecerse. Tika le ha pedido un café doble y se lo hace beber. Nos quedamos conversando muy tranquilamente. Sin darnos cuenta ha pasado una hora y es entonces que la muchachita dice: bueno, debo irme. Mañana tengo clases de canto a las 9. Ha sido un gusto. Yo también me voy. 3 coñacs son suficientes por esta noche. ¿Me llevo, muchachos? No, ¿qué va? Me quedo con el compañero Bruno. Bueno, como quieran. Nos vemos entonces, queridos. John y yo nos hemos tomado unas copas más. Veo que la hora ha avanzado. ¿Vamos? ¿Podemos compartir un taxi? No, prefiero caminar. Creo que me hará bien. Tardarás como una hora. ¿Qué importa el tiempo? No existe. Me hará bien tomar aire. Y como yo no soy de los que dejan caer a los camaradas en esas circunstancias, le digo: bueno, te acompaño. Caminamos largo por Saint-Germain-des-Prés y llegamos a una plaza. Luego nos internamos por calles estrechas fumando un cigarrillo tras otro, porque la noche está espléndida. El tabaco nos obliga a parar en otro café a tomar unas cervezas. Y por fin tocamos el tema de mi libro. Ah, sí. He leído algunas páginas. Dedé me dio la edición inglesa y he podido enterarme un poco. Está muy bien tu libro. Admiro a los escritores. ¿Todo eso que dices de los orígenes del bebop? Bueno, no hice más que transcribir literalmente lo que me dijiste tú. No sé. Me parece que faltan cosas. ¿Serán las cosas que olvidaste decirme? Serán las cosas que te falta decir, Bruno. No hay nada sobre las urnas, por ejemplo. Ni sobre Lan, mi exmujer. Ni sobre su precioso vestido rojo. Y sobre las cenizas en las urnas, menos. Y toda esa estupidez sobre cómo toco... No. Lo que digo es que la música negra... tubo de crema dental por la mañana. A eso le llaman Dios. El tacho de basura. A eso le llaman Dios. El miedo a reventar. A eso le llaman Dios. Yo no quiero a tu Dios. Tu libro está absolutamente incompleto. Por ejemplo, falta mucho sobre la historia del cool... ¿Qué querías encontrar, hermano? Lo que he escrito bastaría para completar... Bastaría para ti, Bruno. ¡Eso es! Ese libro basta para ti, para Dedé, para Lam, para Art, para Tika, para todos. Para todos, menos para mí. Porque el jazz no es solo música, Bruno, no lo es. Y yo no soy solamente Johnny Carter. Entre las copas y el tabaco, por fin siento que Johnny comienza a comunicarse conmigo. Pero es que no dices nada sobre las urnas. Y esas urnas ya no tienen cenizas, amigo. Porque ayer las vi otra vez y tenían dibujos, inscripciones, jeroglíficas y algunas ya no estaban enterradas para que yo las pudiera tocar y ver y me parece que he querido ver el vestido rojo de Lan. Y Vi está muerta. Y yo... yo creo que tú tienes razón, Bruno. Tu libro está bastante bien. Bastante. Bastante bien. Pobre Johnny. Y se queja de que uno no ponga estas cosas en su biografía. Tiempo después, Tika ya se había vuelto a Nueva York. Johnny se había vuelto a Nueva York, sin Dedé, que se quedó muy bien instalada en casa de un trombonista con mucho futuro. Y Baby Lennox ya se había vuelto a Nueva York también. La temporada no era gran cosa en París y yo extrañaba a mis amigos. Mi libro seguía muy bien en ventas y ya se hablaba de una posible adaptación en Hollywood. Mi mujer estaba furiosa por mi fugaz historia con Baby Lennox. Pero yo no entendía por qué. Si al final Baby se había ido con Johnny, como siempre había querido. Ahora estaría drogándose con él, perdida con él. Pobre muchacha. Me enteré por los diarios de otra tentativa de suicidio de Johnny. Me apenó enormemente. Luego supe de los escuetos comentarios que había hecho Johnny sobre mi libro. Está muy bien el libro. Bruno es un buen muchacho. Luego de unos meses, primero llegaron los telegramas. Por la tarde, esos telegramas aparecían en los diarios con comentarios idiotas. Poco después, llegó una carta de Baby Lennox, que no se había olvidado de mí. Johnny estaba muy bien, y aunque no quería tocar en público, aceptó grabar unos discos. Pero para serte sincera, ya que a ti sí te lo puedo decir, en realidad estaba muy débil. De noche me daba miedo la forma en que respiraba y se quejaba. Lo único que me consuela es que murió contento y sin saberlo. Dicen que fue mirando la televisión. Me entero, líneas después, de que ella no ha estado presente. Johnny llevaba 5 días encerrado en casa de Tika, muy atribulado y drogado, hasta el tuétano. Esa maldita Tika. Si no fuera por ella, nada de esto hubiera pasado. Ella hubiera culpado a Tika hasta del ataque a Pearl Harbor y de la peste negra. No sabes cuánto me dolió su muerte. Aunque podría contarte otras cosas. Y alguna vez, cuando tenga más ánimo, te las escribiré. ¿Y entre paréntesis? Parece que quieren contratarme para París y Berlín. Pero bueno, antes de que me olvide, quería contarte que una noche Johnny preguntó por ti. Pensaba que estabas en Nueva York y que no querías ir a verlo. Hablaba de unos campos llenos de cosas. Y después te llamaba y hasta decía palabrotas. Pobre. Era por la fiebre. Dicen que sus últimas palabras fueron algo así como: yo no soy solamente Johnny Carter. ¡Yo no soy solamente Johnny Carter! Pero en fin, ya te imaginarás. En ese momento se había puesto muy gordo y jadeaba mucho al hablar. No me esperaba otro tipo de comentario de una persona tan delicada como Baby Lennox. Todo esto coincidió con la aparición de la segunda edición de mi libro. Por suerte, tuve tiempo de incorporar una nota necrológica y una foto del entierro en la que aparecen muchos grandes del jazz. En esa forma, la biografía quedó, por decirlo así, completa. Quizá no está bien que yo diga esto, pero, como es natural, me sitúo en un plano meramente estético. Ya hablan de una nueva traducción. Creo que al sueco o al noruego. Mi mujer está encantada con la noticia. Yo no soy solamente Johnny Carter. Hemos escuchado El perseguidor, de Julio Cortázar, una de mis novelas favoritas. Estuvo con ustedes Mario Vargas Llosa. Mi novela favorita, la esencia de las más grandes obras literarias de la humanidad, seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa. Con Eric García, Bruno Odar y Wendy Vázquez. Adaptación de Jimena Salas Pomarino con Alonso Alegría. Dirección general, Alonso Alegría. Es una producción del grupo RPP del Perú.